Nos vamos a Tucumán con el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque una victoria importante de los estudiantes de esa provincia, donde lograron la eliminación del arancel que regía en la universidad pública, sobre todo en la Universidad de Medicina. Vamos a hablar con Melina Quintana, la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de Tucumán, sobre este logro de los estudiantes. Hola, Melina, buen día. Flavia Campeis de Informativo Farco te saluda. Hola, Flavia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Melina, antes que nada, felicitaciones y queremos saber, por un lado, en qué consistía este arancel que regía en la universidad pública y cómo se logró la eliminación. Bien, te comento. El arancel básicamente estaba más que otra cosa puesto en la Facultad de Medicina. Bueno, te comento que en el reglamento decía que era voluntario y solidario, que era un bono a contribución, pero cuando el estudiante quería acceder al sistema, no podía reinscribirse, no podía inscribirse en las mesas, no podía cursar, no podía hacer nada. Estaba con facilidades de pago, como por ejemplo para que se lo hagan cuotas, pero si uno no cancelaba la deuda no podía rendir, por ejemplo, en una mesa de julio. Lo que hacía el sistema era que bloqueaba académicamente, digamos, ¿no? Uno no se podía reinscribir en ninguna mesa, nada, si no cancelaba el pago. Bien, ¿de qué pago estamos hablando? ¿Cuánto era el arancel? ¿Era mensual? No era mensual, sino que era una reinscripción anual que se hacía para la carrera de médico de 400 pesos y enfermería y kinesiología de 300 pesos. En otras facultades no existe un arancel que sea obligatorio. En otras facultades, como por ejemplo Ciencias Exactas, tenían que pagar un bono contribución de 3 pesos, por ejemplo, y si no querían no lo pagaban. Pero acá lo ponían en condición de obligatorio en la Facultad de Medicina. ¿Qué pasaba si ese arancel no se paga? Bloquean el sistema, no dejaban que uno se reinscriba. Esto es una contradicción importante en lo que tiene que ver con la educación pública considerada así en nuestro país. Claro, por eso nosotros nos basábamos en el artículo de la universidad que dice que nadie puede obligar a un estudiante a pagar, ni que nos quiten el derecho, digamos, de poder reinscribirnos ni nada. Lo que hace el sistema es que no dejarnos reinscribir. O sea, si yo no tenía los 400 pesos para pagar, no podía cursar el año. ¿Desde qué año quién impuso este arancel? Y no recuerdo bien, pero está hace bastante, ¿no? Nosotros venimos desde el 2011 como agrupación, luchamos para que se quite el arancel. En el año 2013 lo que hicieron fue que el arancel, o sea, no lo quitaron, sino que seguí el que quería exceptuar el pago a través de una nota que se hacía en el centro de estudiantes, se quitaba el pago. Este año no nos dejaban que hagamos la nota para exceptuar el pago, entonces lo que nosotros hicimos fue convocar a los estudiantes y elevar una nota al consejo como centro de estudiantes para que se quite el arancel definitivamente. Entonces eso es lo que hicimos, digamos. Los consejeros estudiantiles, bueno, lo defendieron y salió, o sea, ya no es obligatorio. Bien, contanos un poco cómo fue ese trámite. ¿Ustedes lo presentaron a partir de reunir firmas? ¿Cómo fue? Sí, estuvimos juntos durante una semana firmas y convocando para asambleas. Después de que hicimos la asamblea, quedamos en reunirnos, convocarnos para la sesión del consejo directivo, que fue el martes este que pasó. Exactamente cómo fue el tema de lo que se trató en consejo, porque fue en sesión privada. Entonces sacaron a todos los estudiantes y únicamente quedaron los consejeros estudiantiles. Entonces, a partir de este año ya, desde ahora, comienza a no regir el arancel. Así es, el que quiera lo paga. Hay muchos estudiantes que ahora, por ejemplo, lo están pagando, porque ellos quieren colaborar con la facultad. Pero hay otros que, por ejemplo, optan por no pagar. La página ya fue, cualquier estudiante que quiera acceder a la página, que quiera reinscribir, se reinscribe, no hace falta que pague. Ya se pueden reinscribir sin tener que pagar este dinero. Y ese dinero, supuestamente, ¿a qué está destinado? Y bueno, supuestamente está destinado para toda la parte de infraestructura de la facultad. Como por ejemplo, hay algunos docentes que me decían de que era una parte de ese dinero iba para el presupuesto de las cátedras, porque necesitaban borradores y tizas, cosas así, o para artículos de limpieza. Ahora lo que se va a hacer es que, aparte de las personas que paguen, se va a rendir cuentas, las facultades va a rendir cuentas en qué va a ir destinado ese dinero y en qué se ha gastado y todo eso. Bien, ¿cuál fue la reacción del estudiantado respecto a esta buena noticia? Y bueno, están todos felices, están tan contentos, porque la verdad que la Facultad de Medicina aquí no es una facultad muy luchadora, que digamos, los estudiantes muchos que digamos no acompañan, pero bueno, los pocos que acompañaron estaban muy contentos porque bueno, se dio por fin, es una lucha que llevamos hace mucho tiempo acá. ¿Ustedes notaban que con el paso de los años iba bajando la cantidad de estudiantes al no poder pagar este arancel? Sí, había muchos chicos, porque por ejemplo las notas que se hacían de excepción de pago en un año fueron 2.000 y el año pasado fueron 4.000. ¿Y se aceptaban todas esas notas? Claro, todas las aceptábamos nosotros porque corría por el centro de estudiantes, digamos, no hacía falta hacer ningún tipo de trámite que sea el decanato o algo de eso. Bien, Melina, bueno, muchísimas gracias por esta información. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando con Melina Quintana, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de Tucumán. Los estudiantes de esa universidad pública lograron eliminar el arancel que regía desde los 90.